Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día martes 12 del presente año, a cargo de las profesoras del Departamento de Inglés Paulina Guerrero y Catalina López, quienes nos hablarán de la importancia de saber hablar inglés. Muy buenas tardes, comenzamos el programa radial de hoy, martes 12 de mayo. Un día muy soleado, ¿verdad? Hoy en la mañana estaba muy helado aquí en nuestra Ciudad del Sol, ahora un poco de sol. Comenzamos esta tarde intentando alegrar, ¿cierto? Educarnos un poco. Hoy tengo a grandes invitadas, grandes profesoras invitadas del Departamento de Inglés, las profesoras Paulina Guerrero y Catalina López. Muy buenas tardes, profesoras. ¿Cómo están? Súper. Hola, muy bien, gracias. Felices de tener esta oportunidad, ¿no es cierto? Y esta gran idea de la radio para poder, obviamente, tener más contacto, ¿no es cierto? Y todo eso en esta circunstancia que estamos atravesando. Sí, pues mantenernos en contacto con nuestros estudiantes, que ojalá se estén conectando y nos estén escuchando para que aprendan un poquito más sobre el inglés hoy día. Exacto, cierto. La verdad es que este espacio ha servido bastante para mantenernos comunicados y conectados con nuestros estudiantes. Bueno, el tema del día de hoy que nos convoca es la importancia justamente del idioma inglés, ¿verdad? Considerado uno de los principales elementos de comunicación entre culturas muy diversas y que comparten pocos o ningún rasgo en común, ¿verdad? Cómo se ha ido el inglés empoderando, cierto, un poco de nuestras vidas, ¿verdad, profesoras? Así es. Claro, o sea, tenemos que partir sí o sí este programa hablando sobre la importancia del idioma, sobre todo en nuestro país, que, bueno, hace no mucho tiempo se hizo una encuesta en la cual el 2% de la población chilena solamente habla inglés, así que es muy, muy poco. Sí, y es sumamente importante porque el inglés es la segunda lengua más aprendida en el mundo. O sea, es el idioma mundial actualmente. Exacto. ¿Y de dónde surge el idioma inglés, profesoras? ¿Me pueden comentar un poco? Bueno, el idioma inglés, bueno, ahí tenemos muchos lugares en realidad. Como dijo la profesora, es un idioma universal, donde obviamente se habla en la mayor parte de los países. En los cinco continentes. Uno podría pensar, el inglés solamente se habla, no sé, como que uno lo relaciona solamente a Estados Unidos y Inglaterra, pero hay muchos idiomas, ¿no es cierto? Bueno, colonias también que fueron inglesas, ¿no es cierto? Que se habla inglés, por ejemplo, India. India es un país que se habla inglés, porque también fue colonia, ¿no es cierto?, de Inglaterra. Entonces, y así, y otros países más. Sí, pues entre 300 y 400 millones de personas es el número que aprenden inglés como una segunda lengua. Y 300 y 400 millones de personas aproximadamente las personas que tienen el inglés como lengua nativa. Entonces, es una gran parte de la población. Como dije anteriormente, en los cinco continentes se habla el idioma extranjero inglés. Así que, bueno, y nosotros igual en Chile estamos llenos de... Bueno, no solo en Chile, estamos llenos de anglicismo. El mundo en general. El mundo en general. Sí. Sí, pues ahí hay palabras que obviamente uno ya las culturalizó y ya son parte obviamente de nuestro idioma. Sí. ¿A qué se debe un poco este fenómeno de que el inglés haya tomado tanto poder en nosotros? Bueno, yo creo que pueden ser varios factores en realidad, culturales. Aparte que, bueno, Chile tiende a imitar, ¿no es cierto?, un poco la cultura gringa, por decirlo así. Entonces igual yo creo que eso es como uno de los factores, la música también. ¿No es cierto? La literatura. Un poco la globalización, ¿verdad? La globalización, obviamente. Claro. Y igual yo creo que aporta a que, bueno, en principio era el francés, el idioma que tiraba, va a ser el idioma universal, pero es mucho más fácil aprender inglés. De verdad es más fácil. Nosotros tenemos así, el español es muy difícil de aprender. El inglés es un idioma más sencillo, más simple. Por eso igual yo creo que se ha adoptado en tantas... Claro, puede ser que fonéticamente el inglés es un poco más difícil para nosotros. porque el francés, ¿no es cierto?, ya como que derivan un poco más del latín, ahí quizás el portugués nos puede ser un poco más fácil, pero claro, la gente se espanta el tiro con el inglés, y como decía Catalina, igual el inglés es mucho más fácil en términos como gramaticales, porque nosotros tenemos muchos verbos, ¿no es cierto?, que conjugamos, y en inglés no sucede eso, es como que un verbo y pasa presente, pasado, futuro, y sería. Y en el inglés se generaliza más las palabras, sí. ¿Verdad? Una palabra puede significar, puede tener mucho significado, dependiendo, ¿verdad?, del contexto, claro, es mucho más simple. También el tema de la fonética se debe a que el inglés tiene más fonemas que el español, ¿verdad? Entonces, exacto. Por eso a nosotros de repente, sí, nos cuesta más. No, porque por ejemplo en inglés hay menos diptongos que en español. Yeah. Por eso a los ingleses, o sea, a las personas que hablan inglés como idioma, natal, inglés natal, ¿no es cierto? Nativo, perdón. A ellos se les cuesta mucho hablar español. Español. Por ejemplo, no sé, un diptongo común, el I con la E, en inglés no existe. Entonces, por ejemplo, si un gringo, por decirlo así, va a pronunciar el nombre Daniela, le va a costar mucho porque va a decir Daniela. Porque el diptongo I con E no existe en inglés. Y en español sí. En su lengua, ¿verdad? Chiquillas, ¿y por qué también es importante hoy en día no solo capacitarnos en el idioma inglés? ¿En qué nos puede beneficiar un poco saber y conocer el idioma? Yo aquí hice un punteo rapidito, que siento que el idioma inglés nos ayuda en varias cosas. Por ejemplo, si lo vemos en el contexto de la educación, nos puede ayudar a que nosotros no solo accedamos a una educación formal en nuestro país, sino que podamos también acceder a estudiar en el extranjero. Además, según estudios, más del 56% de los sitios están, de los sitios de internet donde hay investigaciones y todo eso, están en inglés. El 56% está en inglés. Y el segundo lugar lo tiene el alemán con un 8%. Y después se desprenden un montón de otros idiomas. Pero, o sea, más de la mitad de la información que de la cual podemos acceder para educarnos está en inglés. O sea, el conocimiento está en inglés. Claro. Otro punto importante también es, bueno, lo que dije, que es el idioma más aprendido, y por superación personal. Superación personal, perdón, lo siento. ¿Y alguna crítica, algo como negativo a lo mejor que podamos hablar, alguna consecuencia de tener tanto inglés, por ejemplo? Puede ser como el término, o sea, lo que yo decía anteriormente, tendemos a copiar muchas cosas y por eso igual se dice que en Chile no tiene identidad propia, por ejemplo. ¿Ya? Igual es como un tema, por lo menos lo que yo me acuerdo así cuando estaba en el colegio, que en algún momento se debatió ese tema, no sé, las clases de lenguaje, qué sé yo, es que obviamente tendemos a copiar mucho también. Entonces, como yo creo que eso puede ser como el contra. Como la pérdida de estas lenguas, por ejemplo, más nativas, claro, que se van perdiendo. Por ejemplo, la mayoría hay colegios bilingües y no colegios que se enfoquen, por ejemplo, en el mapudungún, por ejemplo. Claro, que es una de las apuestas también que el Ministerio de Educación ha ido haciendo de a poco para tampoco ir perdiendo como... Sí. Bueno, y retomando igual el tema de la importancia del inglés, como decía la profesora, obviamente yo es algo que siempre le digo a mis alumnos, que... sobre todo porque nosotros trabajamos con media y lo estamos preparando, ¿no es cierto?, como para toda el área como superior, es que todas las carreras hoy en día tienen inglés, todas. Entonces, exacto, ya sea inglés 1, inglés 2, y por eso igual la importancia es como, me carga inglés, pero bueno, te vas a encontrar con inglés. Toda tu vida. Siempre. Sí, ¿no? Y dependiendo de tu carrera que tú quieras elegir también. Claro, hay que como que entrar a concientizar un poquito el tema de la importancia del inglés. Y también el tema de como decía Catalina, de no sé, si uno quiere ir a estudiar, ¿no es cierto?, hacer un magíster o qué sé yo, un posgrado afuera, es súper fundamental también tener, aunque sea lo básico. Hasta para viajar, ¿verdad? Exacto. Los que algunas veces hemos podido como tener la posibilidad de viajar, sí. Oye, no saber comunicarte, expresarte y sentir un poco que el inglés, si supiera inglés, por ejemplo, que es tan sería básico, sería todo mucho claro, más fácil. O lo típico que dicen es como los típicos así chilenos, ¿no es cierto? Que dicen, y lo he escuchado muchas veces, no, es que si yo leo inglés entiendo todo. Pero cuando lo hablo no puedo, no entiendo. Y es como, bueno, es práctica. nada más que eso, es practicar. Practicar, de repente, no sé, como no, algunos profesores de la universidad me decían, frente al espejo, aunque uno parezca loca, pero hacerlo. Grabándose. Claro. Ahora que les gusta grabar tantos TikTok, chiquillos, aprovechenlo. Chiquilla, imiten. Eso también, la música nos acerca mucho también. A aprender el idioma, ¿verdad? Sí. Sí, la música, por sobre todo, con el tema de la pronunciación, ayuda mucho. Y bueno, de hecho, yo cuando recién me empezó como a gustar un poco el inglés, lo que hacía en esos tiempos era como traducir canciones. Entonces traducía canciones y así igual uno no sé, pues adquiere como más vocabulario y no sé, pues mejora tu oído también, cosas así de sencilla. Además que, no sé, algo importante, cuando los chicos ya pueden ir, no sé, se dan cuenta, porque, a ver, quiero partir. Que aprender inglés de repente no es tan fácil, ¿ya? Les cuesta mucho, sobre todo a los adolescentes, por el tema de la vergüenza, pasar adelante. Les da vergüenza hablar bien, les da vergüenza pronunciar bien porque los chicos los molestan. Pero no saben lo gratificante que es cuando empiezan a perder ese miedo y empiezan a desenvolverse, empiezan a adquirir más vocabulario. Es así como parte de la superación personal súper importante. Así que igual aquí un mensajito no subliminal, bien directo para los chicos que no tengan miedo, que aquellos que les gusta y hablan bien, que pierdan ese miedo y filo, que pasen adelante nomás y le den con que se empoderen de ese conocimiento, exacto, verdad, que les va a ser muy útil. Y un poquito retomando sobre el tema de ustedes, cierto, como profesoras de lenguaje, o sea, de lenguaje, perdón, de inglés, de inglés, corrijo de inglés. Que cuenten un poco sobre el rol que ha ido tomando el inglés en el liceo, por ejemplo. Uh-huh. El liceo apostó en aumentar un poco las horas del idioma, sí, inglés, del inglés también más oral, ¿verdad? Uh-huh. De la pronunciación. Claro. Ahora teníamos la posibilidad de tener tenemos un tremendo laboratorio. Exacto. Y que con todo esto que ha estado sucediendo no alcanzamos ni utilizarlo, así que lamentable en ese sentido. Pero sí, obviamente que se agradece como la apuesta que se ha tenido con inglés. Y igual yo creo que igual llevo ya 5 años acá enseñando en el colegio y creo que igual se han logrado muchas cosas. O sea, uno ve como el antes y el después. A las cosas que se han atrevido los chiquillos, también la importancia que le han tomado a la asignatura, porque a veces era, inglés, así como, no sé. Fome. Le toman como, o sea, como que siento que ahora como que igual se toma más el peso. Igual, y participan mucho. Exacto, eso mismo. Yo quería recordar un poco el año pasado de su English Day, ¿verdad? Que tuvo gran ahí convocatoria de los mismos estudiantes. Participaron, cantaron. Sí, motivados igual. Sí, así que felicitar chiquilla. Igual, impulsar entonces esas actividades, ¿verdad? Sí, claro. O sea, igual hemos participado en otras cosas. Por ejemplo, el año antepasado participado. Fue la última vez que hemos participado porque ya después... todo este tema de, ¿no es cierto?, que empezó con las protestas y todo eso, como que se suspendieron muchas actividades en inglés que supuestamente este año se iban a retomar, pero ahí quedaron. Como public participamos con el public speaking y también participamos en una competencia de debate y en general para hacer la primera vez nos fue bastante bien. Así que igual felices con ese resultado. Sí, hay que entonces valorar a los estudiantes que participan y que se atreven, como dice la profe Catalina, muchos no se atreven, a perder el miedo un poco y a comenzar a comunicarnos un poco más en este idioma y aprenderlo, ¿verdad? Sin miedo. Sí. Ya, chiquillas, entonces cerrando este primer bloque, ¿verdad? Con este tema tan importante, comenzando este primer programa radial del Departamento de Inglés sobre la importancia del inglés, nos vamos a nuestra primera pausa musical. Regresamos entonces para los que se están sintonizando recientemente. Sabemos ahí, por ahí, nos dicen por interno que tenemos algunos problemas con la señal. Pedimos las disculpas pertinentes. Nos encontramos con las profesoras, ¿verdad?, del departamento de inglés, las profesoras Catalina López y Paulina Guerrero. ¿Verdad que nos estaban comentando en el primer bloque? Hablamos sobre la importancia del inglés y ahora nos vamos a ir, nos fuimos a la pausa musical con unos temitas de una de las bandas más exitosas, ¿verdad? De todos los tiempos, ¿verdad? Los Beatles, ¿sí? Vamos a hablar de ellos en este segundo bloque. Claro, escuchamos, ¿no es cierto?, dos temas muy conocidos que fueron Yellow Submarine and Help. Bueno, nosotros quisimos hablar un poquito de Beatles, ¿no es cierto? Partir, obviamente, nuestro programa porque queremos todas las veces que tengamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de hablar, incorporar también un poco la música, porque la música en inglés, obviamente, ha sido como muy importante también. Y cómo no empezar con los grandes, que son The Beatles, ¿no es cierto?, que son la inspiración a muchas bandas también que nacieron en otros países. ¿Por qué fue tan exitosa y tan alabada toda la producción que esta banda consolidó, ¿verdad?, durante todo este tiempo? Hasta el día de hoy se escuchan los Beatles. Sí, revolucionarios. Revolucionarios, exacto. Yo creo que es, claro, un tema como de revolución. Bueno, los Beatles iniciaron como el año 1956. Me acuerdo porque fue el año que nació mi mamá. Mamá, disculpa por pero me acuerdo que iniciaron en esa época con John Lennon y después obviamente se empezaron a adherir los otros integrantes, ¿no es cierto? Paul McCartney, que eran muy muy grandes amigos, fueron muy grandes amigos. George Harrison y Ringo Starr. Estaba compuesto por eso. Por ellos cuatro. Por ellos sí. Cuatro, ya. Bueno, hoy en día solamente está vivo Paul McCartney y Ringo Starr. ¿Cierto? Ya, ¿sí? Ahí sabemos que hay como una historia también de... Sí, se supone que se separaron, bueno, porque todos saben de que John Lennon lo mataron, ¿no es cierto? Y que supuestamente fue un fan. Yeah. Podemos hablar de otro tipo de cosas que dicen que lo mandaron a matar y qué sé yo, pero quien fue culpable fue un fans. Y bueno, de ahí obviamente la banda ya se disolvió. Y antes de eso, él ya había sido solista. Y ahí está, ¿no es cierto?, el tema de Yoko Ono, que fue la pareja conocida de John Lennon. Que llegó a romper ahí. Claro. A ver, contemos ahí un poco. El cagüín. Otro cagüín aquí, a ver. Sí, sí, eso se dice en realidad, que sí. Como producto de ella, fue como, no de ella, sino que yo creo que los cambios que pudo haber producido ella en John Lennon. Influenció mucho. Claro. Dicen. Cuenta la historia. Por eso un poco se disolvió esa amistad, sí. Eso es lo que... Sí, también. Bueno, igual la gente que es muy fanática de los Beatles dice que siempre igual hubo como una rivalidad entre Paul McCartney y John Lennon. Ya, se supone. Una rivalidad. Pero igual, claro, pero no sé hasta qué punto, sí, de egos. Sí. Sí, bueno, vaya a saber. Igual hay muchas producciones, ¿no es cierto? Muchas películas hay películas de George Harrison, hay películas de los Beatles. Yo en especial recomiendo una que habla de... A mí me gusta mucho John Lennon, que es Nowhere Boy, que es una película basada como, bueno, obviamente los inicios de The Beatles, que ahí aparece como Paul McCartney le enseñó a tocar la guitarra a John Lennon, y cómo fue la relación de Lennon con su mamá, porque él no lo crió su mamá, lo crió su tía. Entonces, como es una muy buena película, esa es una recomendación. Un tip para que se encanten con, sí, con los Beatles. ¿Tuvo evolución su música desde su inicio? ¿Partieron con un formato? ¿Terminaron con otro? ¿O qué fue lo que rompió finalmente como los esquemas para que llegasen a ser tan importantes y tan... Yo creo que ellos no tenían esquemas, pues iban cambiando, iban evolucionando, iban haciendo cosas novedosas para la época. Y eso fue lo que los catalogó y los impulsó y que fueran tan famosos hasta el día de hoy. Que los consolidó, ¿verdad? Claro, finalmente. Sí. Por ejemplo, John Lennon era un muy fanático de Elvis Presley, por ejemplo. Y quien lo llevó a conocer a Elvis Presley fue su madre, en una película de cine, ¿no es cierto? Y claro, como decía Catalina, la evolución que ellos han tenido y como que supieron como adaptarse, ¿no es cierto?, a los tiempos, porque empezaron en... donde fueron como la Beatlemanía, ¿no es cierto? Empezó como los años 60 y después los años 70 igual, ellos iban reinventando. Esa es como la palabra, la clave de los Beatles. La Beatlemanía, ¿verdad? ¿A qué más o menos quiere decir esa frase? ¿Nos pueden explicar un poco? La locura por ellos, porque ya, ellos claro. generaban así euforia entre las chiquillas. Bueno, y los chiquillos en realidad, en todo el mundo. Y las bandas era, también, po. Sí, po. Sí, hubo muchas bandas que trataban, fueron, no sé, como seguidores de The Beatles. La expansión también, se expandió sí. esto a toda... A todo el mundo. A todo el mundo. O sea, no hay, yo creo que no hay nadie que diga que no sabe quiénes son los Beatles. Y sea así, qué vergüenza. Los invitamos a escucharlos, si es así. Sí. Bueno, el tema que nosotros habíamos seleccionado primero era Yellow Submarine, ¿no es cierto? Y que igual está como... bueno, según los integrantes de la banda, decían que era como... la explicación, ¿no es cierto?, del estar como... entre el sueño y estar despierto. Es como el intermedio de esos dos estados, ¿no es cierto? Pero según otras personas, según los críticos, dicen que era como el comienzo, ¿no es cierto?, de las nuevas sustancias que habían en esa época. Claro, sobre todo en los 70, donde se incursionó tanto con el tema de las drogas y todos los hippies. Después de que salió la canción, de hecho, empezaron a llamarle a algunos estupefacientes Yellow Submarine. Claro. Después de la canción, pero él contaba que esta canción en realidad él se le ocurrió cuando estaba entre despierto y dormido en esa etapa del sueño. Y, como dormitando. Claro. Como dormitante pensó en un submarino amarillo y creó la canción. Y también le recordaba así como unas gomitas dulces que comía cuando era chico. Eso contaba claro, él. Claro, es como un poco dudosa esa explicación. Sí, es rara, no, sí, no, es rara. No sé si crees. Y para la época yo creo que sí pudo haber habido un poquito ahí de drugs. Chiquillas, un poco, a ver, conversemos sobre discos vendidos. Tuvieron mucha popularidad. Tienen muchos récords, sí. De hecho, ¿alguno muy famoso que podamos a lo mejor destacar? De los grandes discos. Oh, es que yo creo que es como difícil elegir uno, uno en especial, en particular. Bueno, el Revolver. El disco de Yellow Submarine igual fue muy, muy, muy famoso. Por lo mismo, por la canción. Y por la época. Y por contexto, la época, el contexto. Todo, las drogas estaban de moda, todo. Todo lo que significaba. Estuvo mucho, mucho, mucho en boga. Y el legado cultural también popular fue y sigue siendo enorme hasta los días de hoy, sí, ¿verdad? Sí, o sea, hasta el día de hoy uno ve cosas de Beatles por todas partes. No sé, pues su influencia en todo sentido, yo creo, marca un antes y un después en la música. No sé, hasta la misma moda. No hay quien así no ande con una polera de The Beatles por ahí. O las típicas portadas que se siguen viendo de sus álbumes, como esa del Paso de Cebra, que es muy famosa. Sí, muy conocida, sí. Y como dijo Pauli antes, que todas sus carátulas tenían un significado así, como que tenían claro. un mensaje. Así eso conversábamos ahí como entre medio, que supuestamente se dice de que Paul McCartney murió hace muchos años y qué sé yo, y que en cada cover, ¿no es cierto?, de su álbum hay como una señal donde se recuerda al supuesto Paul McCartney muerto. La verdad. Se supone que murió en un accidente de tránsito cuando era muy joven. Eso es lo que se dice, así como este tipo de conspiraciones y esas cosas. Pero, un poco los mitos, pero bueno, ¿no? Sí, puede ser como un mito. Como que la gente inventa cada cosa. Chiquillas, ¿quieren despedirse con unos temas ahí antes de pasar al tercer bloque? ¿Algunas canciones? Sí. Hey Jude. Nosotros elegimos Hey Jude, uno porque yo encuentro que es una canción preciosa. Uh-huh. Y bueno, esta canción igual tiene un trasfondo y ojalá la gente pueda, no sé, buscar el significado. Bueno, de hecho uno va a YouTube, ¿no es cierto? Y tiene la opción de buscar los subtítulos, ¿no es cierto? De la canción. Y el trasfondo, más que nada, fue la separación que tuvo Cynthia con John Lennon y su hijo, que tenía 5 años, que le decían Jules, ¿ya? Y obviamente esta canción Paul McCartney se la dedicó a Jules, al hijo de John Lennon, porque estaba atravesando por la separación de sus padres y no le pudo poner Jules porque no daba para cantarla. Así que le puso Jude. Ya, perfecto. Claro. No sé, y yo por ejemplo rescaté acá un poco como las letras de las canciones y hay una parte de la canción, ¿no es cierto?, que dice "Take a sad song and make it better". Es como, bueno, traducido al español sería como que toma una canción y hazlo mejor. Es una como decir, triste, claro, como que de las situaciones difíciles saca algo bueno. Perfecta. Ya, como una metáfora, puede para decirlo. Para llevarla a la vida, súper buena. Entonces, ese es como el trasfondo y el significado de esta linda canción que fue dedicada fue escrita por Paul McCartney para el hijo de John Lennon, quien atravesaba por una difícil situación de la separación de sus padres. Y cuántos niños ¿no es cierto? Verdad. Entonces nos vamos con esta linda reflexión a escuchar este temita. Los dejamos en compañía de The Beatles. Regresamos entonces aquí en compañía, estamos en compañía de las profesoras del departamento de inglés. Nos fuimos escuchando The Beatles, ¿verdad? Y nos vamos a terminar este programa, este primer programa, hablando sobre el idiom del día, ¿verdad? Profesora, ¿me pueden explicar qué es el idiom del día? Ya, yo lo voy a explicar en inglés. Un idiom is a group of words established by usage as having a meaning not deductible from those the individual words. Example, over the moon. Traducción, por favor, profesora Paulina. Bueno, los idioms son modismos. Ya, modismos, la gente se preguntará, ¿y qué son los modismos? Bueno, los modismos, ¿no es cierto?, son más que nada palabras, un grupo de palabras, ¿no es cierto?, que no se deben de tomar como literales, ¿ya? Como damos un ejemplo antes de empezar el programa, ¿no es cierto? Carrete. Fiesta, ¿verdad? Ah, claro, es como nos vamos de carrete y todo así, como que no es literal carrete, pues es como que quiere decir una fiesta. Como modismos, los modismos que tenemos acá en Chile. Al el, tiro. El colarse, por claro. ejemplo, ¿verdad? Ya, perfecto. Yeah. Ahora y ya. En inglés sucede lo mismo. Entonces también hay modismos y estos se llaman idioms. Perfecto. Y cabe destacar que el uso de los modismos en inglés, o sea, de los idioms, es súper importante porque nos ayuda a comprender el inglés de una manera más fácil. Porque claro, o sea, si nosotros buscamos los niños, que de repente uno les pone un idiom en un texto y buscan el significado literal, no van a entender porque están buscando palabra por palabra y hay que ver el contexto. En inglés es súper importante cuando hablamos y leemos y todo el contexto. Y obviamente que está relacionado con la cultura de los países. Exacto. Hay idioms que se utilizan, por ejemplo, más, no sé, en Estados Unidos, y otros que se utilizan más en la parte, ¿no es cierto?, en Europa, en Inglaterra y qué sé yo. Entonces igual depende como de la cultura. Cada semana ustedes nos van a traer, ¿cierto?, ¿verdad?, unos sí. idioms sí. para que nosotros vayamos aprendiendo un poco. Entonces el del día de hoy lo vamos a recordar, ¿era? Son dos. Ya. Mi Pauli iba a decir el primero. Ah, ya. Bueno, el primero que seleccionamos es under the weather, ¿ya? Y si lo traducimos así como literal, sería como bajo, como el clima, ¿ya? Y como que no tiene mucho sentido, bajo el clima. Como, ¿qué significa eso? ¿Ya? Pero el significado en español de under the weather es como sentirse enfermo, ¿ya? Ya, perfecto. Y bueno, en Inglaterra es un lugar que se habla mucho del clima, ¿ya? Y con mucha frecuencia. Pero la frase, ¿no es cierto?, se puede utilizar como cuando uno le puede preguntar a alguien así como how are you, ¿no es cierto?, ¿cómo te encuentras? Y si la persona, ¿no es cierto?, dice under the weather, quiere decir que no se siente bien. Ya. Ya. Que está como enfermo. Entonces, como una respuesta a ese idioms podría ser como I hope you feel better. Ya, es como que espero que te recuperes. Perfecto, profe. Y no preguntar así como, ¿qué significa eso? Claro, y entiendo también que si yo lo busco, under the weather, ¿verdad? No voy a encontrar el significado textual, sino que tengo que contextualizarlo. Exacto. Para yo entenderlo. Muy Ojalá bien. Ojalá buscar la frase completa, no solo ese sí. pedacito. O sea, ya. Sí. Sí. Y clarito. El otro idiom que tenemos hoy día es safe and sound. Muchos lo deben haber escuchado en canciones y todo, y significa sano y salvo. Perfecto. Por ejemplo, we arrived yesterday and we are safe and sound. Llegamos ayer y estamos sanos y salvos en casa. Claro. Si sería, por ejemplo, traducción literal, sería como salvado y sonido. Y sonido. Y claro, y no tiene ni un sentido. Exacto. Si no le llevamos al contexto, imposible. Sí. Muy bien, profesoras. Entonces se nos hizo cortito el programa del día de hoy. Súper rápido, pasó volando el tiempo. Yo quiero terminar el programa Bueno, diciendo dos cositas. Una, que por ejemplo la traducción de buscar para estas palabras, lo ideal es que no lo busquemos en el Google Traductor, porque nosotros como que peleamos mucho con nuestros alumnos para que no lo utilicen, sino que utilicen otro no sé, como Word reference, yes, diccionario, Cambridge, claro, hay un montón, sí. Pero el Google Traductor es muy literal, ¿ya? Yeah. Y lo otro, obviamente, saludar a nuestros alumnos. Sí. Yo sé que ayer, nosotros sabemos que ayer estuvieron de día, ¿no es cierto? Sí. Y saludarlos a todos. Espero que hayan escuchado nuestros saluditos que la mayoría de nosotros hizo, ¿no es cierto? Y yo quiero en especial saludar al tercer año HC, que es mi curso. Que espero que se encuentren bien y que pronto nos veamos. Ya, yo igual quiero saludar a mi curso, que son pequeñitos, nuevos, no alcancé a estar mucho con ellos. Ojalá que hay alguno escuchando, les mandé el link para que los escuchen. Y busqué una frase que dice: no te dejes llevar por aquellos que dicen que estudiar es perder el tiempo. Si estudias, estarás preparado para la vida y podrás lograr muchas cosas con las que siempre soñaste. De verdad, chicos, estudien, estudien, estudien. Y bueno, hay tiempo para todo en la vida. Y ustedes en esta época son estudiantes y tienen que disfrutarlo, vivirlo y disfrutarlo. Los quiero mucho. Y espero que pronto, obviamente, tengamos un espacio para ya vernos y todo. Bueno, profesoras, con estas lindas palabras, entonces, y mensaje a nuestros queridos estudiantes, ¿verdad? Nos despedimos, les damos las gracias por haber participado hoy con tanta alegría y simpatía, sí, junto a mí, junto a Germán, que está en los controles, ¿verdad? Y nos vemos el jueves. El jueves, con a la otros, misma hora. Exacto, a la misma hora, a las 3 de la tarde, nos pueden sintonizar con otros temas interesantes, igual que el día de hoy, más música, exacto, idioms y todo lo que relacionado al idioma inglés. Igual sugerimos, o sea, nos pueden enviar alguna sugerencia si quieren hablar de algún tema en especial o alguna palabra que no entiendan. Igual lo pueden hacer. O de hablar de alguna banda, a lo mejor. Sí, sí, también. Música, ya. Perfecto. Y ya, el último mensaje es que ya mañana mandamos nuestras guías de inglés. No todo es risas, no, pero igual tienen que pasar bien, tienen que pasarlo bien haciendo las guías. Y también vamos a explicar un poquito el material que vamos a mandar el día jueves. Ya, perfecto. Entonces ahí le hacemos una invitación a los estudiantes, sí, para que se conecten, porque vamos a estar hablando también de ese material académico. Exacto. Gracias, chiquillas. Gracias a ustedes, chiquillos, por su participación. No se separe de nuestra sintonía, que ya regresamos con más sorpresas. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura.